Este es un sol muy bonito, es el sol, es el sol, es el sol de los aguacates. Cae en la campiña verde, se refrescan los oyates. Cae en la campiña verde, se refrescan los oyates. Este es un sol muy alegre, el sol de los aguacates. Estoy juntando tostones para cuando yo me muera. Que se junten 20 bandas y me toquen mi ranchera. Que se junten 20 bandas y me toquen mi ranchera. Estoy juntando tostones y llenando la talega. El son de los aguacates, que me toquen suavecito, el son de los aguacates. Desde ahorita les digo a todititos mis cuates. Este es un sol muy bonito, es el sol, es el sol, es el sol de los aguacates. Cae en la campiña verde, se refrescan los oyates. Cae en la campiña verde, se refrescan los oyates. Este es un sol muy alegre, el sol de los aguacates.